En este lunes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: «Esta es una generación malvada, pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación». El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. La palabra de Dios se hace vida, nos da vida cuando nos ensancha el corazón y nos va ayudando a sumar afectos a nuestras vidas, hermanos y hermanas que jamás hubiéramos conocido si no hubiese sido por Jesús. ¿Cuántas personas conoces gracias a la palabra de Dios? Gracias a la fe, a tus grupos de oración, a tu comunidad, a tu movimiento o incluso virtualmente. Es lindo empezar este lunes sumando afectos, sumando rostros a nuestras vidas, incorporándolos a nuestras oraciones, incorporándolos a nuestros grupos, incluso al envío del Evangelio diario que tantos lo necesitan y todavía no se dan cuenta. El Rey del mundo, Dios, nos dio la vida para eso, para aceptar su invitación, para que la vivamos como un gran banquete de bodas en donde todos podamos encontrarnos como lo hacemos con nuestras familias. Recordemos algo del Evangelio de ayer para ir deshilachándolo día a día y así descubrir nuevos matices. Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, todo está a punto, vengan a las bodas. El reino de los cielos, entre tantas cosas, es esto, una invitación a un banquete, a una comida, a un casamiento. Dios invita, no obliga, propone, no impone. Nadie puede sentirse bien yendo obligado a una comida, por más rica que sea. Lo atractivo de ir a una comida es el haber sido invitado, es sentirse querido por el que nos invitó. Por eso, lo lindo de una invitación no es solo la comida, aunque sume si es rica. No es lo que nos den de comer, sino que es el estar con el que nos invita y con los invitados. ¿Qué es lo que recordás de tu comida familiar de ayer? ¿La comida o el haber compartido un tiempo con los que querés? El reino de Dios no se vive por imposición, sino como una invitación. Durante los evangelios de esta semana vas a reconocer que el tema del orgullo o de la soberbia aparece constantemente como una crítica que Jesús hace hacia los fariseos, todo lo contrario a la humildad y sencillez del saberse invitado. Somos invitados, acordate, no los dueños de la fiesta. La actitud soberbia es la de querer de alguna manera sobresalir, querer destacarse, querer exhibirse. Y el orgullo significa también arrogancia, presunción y por otro lado el exceso de la propia estima, el buscar ser estimados excesivamente, más de lo necesario. Bueno, en definitiva, vemos que el orgullo y la soberbia son casi lo mismo, son hermanas muy cercanas. Y la misma palabra de Dios es muy dura con la soberbia en la que puede caer el hombre. Solo un ejemplo del Antiguo Testamento. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. El petulante no quiere que le corrijan, por eso no va con los sabios. Bueno, si hay algo que al Señor no le gusta de nosotros, es que seamos soberbios y orgullosos. Vamos a ver cómo esta soberbia y este orgullo se manifiestan muy sutilmente en nuestras vidas. No hay que pensar que soberbio es aquel que se lleva todo por delante, que es arrogante en exceso o aparatosamente, sino que la soberbia es mucho más sutil y más difícil de percibir de lo que imaginamos. La soberbia, que se opone a la humildad cristiana, no es únicamente como popularmente se la entiende. Justamente lo difícil de nuestra soberbia y nuestro orgullo es que a veces no podemos detectarla. Sabe ocultarse. Somos soberbios y orgullosos y no nos damos cuenta. Esa es nuestra gran debilidad. Y para resumir un poco lo de hoy, podríamos decir que hay como cuatro especies de soberbias o cuatro desprendimientos para que vayamos pensando y meditando en estos días y le pidas a Jesús que te ilumine. Los hombres de algo del Evangelio de hoy le piden un signo a Jesús. Son arrogantes, desafiantes, quieren ver para creer y no quieren ver más allá de lo que estaban viendo. Bueno, la soberbia en nuestra vida puede manifestarse, por ejemplo, en creernos que los bienes recibidos de Dios los poseemos por derecho propio, que los hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo. La otra forma de soberbia puede ser la de creer que los bienes que hemos recibido de Dios nos lo merecemos. Seguro que lo merecíamos. Ese es el pensamiento que a veces subyace en nosotros. Lo merecíamos. Otra manera de ser soberbio es pensar y decir que poseemos cosas que en realidad no tenemos. Decimos y pensamos que tenemos e hicimos tal cosa cuando en realidad no es verdad. Y la última forma de soberbia es llegar incluso a despreciar a los demás con el deseo de que se fijen en nosotros. A veces despreciamos a otros para que nos miren a nosotros. Te propongo ir viendo esta semana esta sutileza con la que la soberbia se puede manifestar en nuestras vidas. La iremos descubriendo en estos enfrentamientos que tendrá Jesús con los fariseos, pero fundamentalmente confrontándolo con nuestras propias vidas. Que tengamos un buen día y una buena semana, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.